Hola mundo. Hola bombones y bombonas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3728, ya ha llovido desde que empezamos. Y aquí seguimos dignificando la música y ofreciéndote canciones maravillosas. Tremebundas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso para todos de Paco Pejil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado y empezamos con lo nuevo de Durango 14. El álbum se titula Gigante Panamericana. Lo sacan entre Gran Sol, Delia Records y Snap Records y lo presentan, por lo menos hay una escucha del álbum, la fiesta pre-escucha del nuevo álbum, este domingo día 22 en Delia Records a partir de las 12 y media de la mañana, con cervecita, buen ambiente, un sitio estupendo y allí podrás escuchar el nuevo disco de Durango 14, que tiene canciones como este Maracaná. We'll be right back. Pues ahí estaban los Durango 14, este cuarteto madrileño que hace surf, garaje, punk, todo junto, pero muy bien hecho además, y que tiene este disco preparadito que saldrá dentro de muy poquito, que se va a titular Gigante Panamericana, que lo sacan, ya digo, Gran Sol, Delia Records y Snap Records, y que incluye esta canción Maracaná que acaba de sonar. El domingo 22, en Delia Records hay una preescucha, cervecita en mano, y a preescuchar lo nuevo de Durango 14. Ya lo puedes ir oyendo aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y nos vamos ahora a Barcelona, porque de allí viene esta banda que también hace surf y que acaban de sacar un disco a través del sello Dismedi, pues un disco con canciones favoritas de todos los tiempos que han ido escuchando en el coche, y son versiones instrumentales surf de Alaska y Dinarama, de Aja, de Roy Orbison, de Damned, de Rocío Jurado, de los Wham, de Eddie Grant, de los Clash, de Blondie, y también esta impresionante de Concha Velasco, la chica Yeye. Ellos son los Tiki Phantoms con su nuevo disco Guateque. Ahí estaba los Tiki Phantoms con esa versión surfera de la chica Yeye. Una versión realmente trepidante, intensa, bueno, pues como son ellos siempre, con ese sonido surfero que ayuda a cabalgar cualquier tipo de ola. Y bueno, pues esta gente empezará a girar a partir del mes de noviembre, octubre, ya a partir del 18 empiezan a tocar en Vigo, a Coruña, Granada, Málaga, Zaragoza, Burgos, en Madrid estarán el 2 de enero, y luego siguen en Lleida en febrero, en Tarragona, Barcelona, en fin, que van a hacer una buena gira. Una banda veterana que llevan desde el 2006 y que acaba de hacer este disco de versiones surferas con Tortoise, Chris Isaak, Ennio Morricone, Aja, en fin, de todo un poco. Y suena así estupendamente bien con esta chica Yeye. Los Tiki Phantom suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora pues nos vamos a Boston, porque de allí vienen Gillary Jack con Amy Griffin en la guitarra, y se hacen llamar así precisamente, Gillary Jack with Amy Griffin on guitar. Y tienen un disco preparadito que va a salir el próximo día 8 de noviembre a través de Rumba Records, y ya nos han adelantado esta canción, Something Wicked This Way Comes. Estaba, y siguen con otra canción que también tenemos de avance, porque tenemos un par de ellas adelantadas de este disco que se titula básicamente pues como el grupo, Gonna Have a Time with Jittery Jack and Amy Griffin on Guitar. Vamos a pasar un ratito con Jittery Jack y Amy Griffin on Guitar. Sonidos de garaje, rock and roll, poco punk, un poco de todo esto así áspero y acerado. Jittery Jack with Amy Griffin on Guitar. La canción Something Wicked This Way Comes. Está el disco, lo va a sacar Rumba Records el próximo 8 de noviembre. Ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, con distintas frecuencias y una buena programación. Ahí está Plástico Elástico. Estamos en emisoras locales de la Comunidad de Madrid, municipales, como Onda Pedriza, que cubre la zona de Manzanares el Real, Radio Villalba, que cubre la zona de Collado Villalba, o Radio Soto, que cubre la zona de Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, A través de Rebote FM, en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Plástico Elástico sonando por todas partes. Y esto es el último disco de John Larson and the Silverfields. John Larson, que estaba en los Marlowes, que era una de nuestras bandas de cabecera power popera de toda la vida, bueno, pues desde hace algún tiempo ya está con esta formación, John Larson and the Silverfields, y lo último que ha hecho es el disco Glimpses, del que ya hemos escuchado un par de canciones. Esta es la nueva que vamos a escuchar hoy, Madison Valley Road. Buenísima canción, John Larson and the Silverfields. It was the best of times, it was the worst of hair. Poster child for what not to wear. Oh, what did I know? What did I care? Fridays by the river with Candio, blaring from the speakers of my GTO. Young hearts moving in stereo. Ahí estaban los chicos John Larson and the Silverfields, esta banda que viene de Rhode Island, de Providence, y que tiene a John Larson como líder, un tipo que estaba en los Marlowes y que era un auténtico grupazo. Y sigue siendo un grupazo, haciendo buenas canciones, grandes canciones, como este Madison Valley Road, incluida en su nuevo trabajo, Glimpses, se titula el disco, y lo ha sacado Cinefly Recordings. Y ya suena aquí en Plástico Elástico, Plástico Elástico. Punto es. Seguimos con The Premonition. De esta gente es una banda que vienen de Los Ángeles, que hacen un poco de garaje psicodelia, rhythm and blues, punk primitivo. Bueno, acaban de sacar un single a través de Outer Records y también lo han sacado con Bickerton Records. Es un single con dos temazos y en la cara viene esta canción, My Love Ain't a Lie, mi amor no es una mentira. no es ninguna tontería. Aquí están The Premonitions, este quinteto que viene de Los Ángeles. Estaban estos locos llamados The Premonitions con esa canción tan zumbanda y tan maravillosa, que tiene todo ese toquecillo garajero, punzante, pero un piano que lo hace como más divertido, más saltarín, y esa mezcla, esa combinación los hace adorables. Los Premonitions con este My Love Ain't a Lie, este Mi Amor No Es Ninguna Tontería, y que es la cara del single que han sacado a través de Bickerton Records, el sello español Bickerton Records, que está sacando cosas muy interesantes. Y bueno, esto lo ha sacado en vinilo negro 7 pulgadas y ha salido este mes, hace una semana, el viernes pasado salió a la venta. Hazte con él, porque es una edición cortita y todas esas cosas. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo musicales y Pop FM, que está dedicada al pop, o musical rockera asaltomataradiorock.com. En ambas está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, otra emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y además lo hacen de manera normal y con buena música, cosa muy rara en estas cosas de los deportes. Y luego estamos en emisoras locales, en este caso son dos asturianas, Radio Pra.Nava y Radio El Séptimo Cuervo, dos emisoras digitales locales estupendas, y en todas ellas está Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a ir hasta Canadá para escuchar a esta banda que viene de allí, que es un cuarteto, que sabemos muy poquito de ellos, que vienen desde Ontario, desde Westland, y que sabemos poco más. Acaban de sacar este estupendo disco, que es un single. Ellos tenían otro par de singles más, sacados más o menos recientemente, y en la cara B del sencillo viene un temazo, este Second Chance, que escuchamos ya, de Los Charm. If you had a second chance, preciosa canción con esa vocecilla, es increíble. Bueno, pues esta canción tan power popera, tan inocentemente power popera, que parece de los años 80, es de este cuarteto de Ontario, de Westland, que se llaman Charm. Hoy hemos escuchado esta canción, la cara la ocupa una canción que no está nada mal, no es tan buena como esta, pero que esta es tremebunda, se conchéis, pero la otra no está nada mal y se titula No Gasoline, y suena y sonará aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este es el gran Brian Stepa, que ha hecho un discazo, Sometimes I Just Don't Know, a veces yo no lo sé. Y es un disco buenísimo, con la calidad de un tipo tan bueno como Brian Stepa. Desde Australia, y el disco publicado en España por Rock Indiana, Brian Stepa con esta canción preciosa, Granted. Don't take each other for granted, though it's easy to forget the little things the years did bring and the sparks when we first met. Though it's second nature and we move with a certain grace, we trip over each other like we're strangers from a foreign place. The anchored ships are drifting with no direction to be found, and the sun is unforgiving to those lost and nowhere bound. Don't take each other for granted, for where there's comfort there's gotta be pain. We leave our fate to others while second nature, and we sway to a broken beat. Our clinging hands and our worst laid plans are the ones that we tend to keep. The anchored ships are drifting. Empieza con un toque casi navideño esta canción, Granted, de Brian Stepa, y termina siendo una canción conmovedora, emocionante. Todo el disco es muy emocionante, muy intenso, muy arrebatador. Brian Stepa, tan bueno como siempre, es un tipo que entra ya en el escalafón de esos músicos que todo lo que hace es bueno. Y su disco, este Sometimes I Just Don't Know, publicado por Rock Indiana, es tremebundo, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Otro que también va a sacar disco con Rock Indiana es este señor que viene desde Escocia, desde Edimburgo, que militaba en una banda que se llamaba Dropkick. Eran varios hermanos, eran buenísimos. Hemos pinchado todos los discos de Dropkick y de Andrew Taylor, que es el que ha vuelto a sacar disco en solitario. Aquí le tienes con este álbum que sale el 27 de este mes de septiembre, que se va a titular Somewhere to Be, y la canción Be OK, Andrew Taylor. Your speech and told me to go. You said you were fair, you don't have to show me, but you know I'll be okay, but you know I'll be okay, okay. Andrew Taylor, vaya maravilla que hace este músico, con qué buen gusto, con qué canciones tan redondas y tan bonitas. Andrew Taylor, de los Dropkick, su álbum que sale el próximo 27 de septiembre, Somewhere to Be, que publicará Rock Indiana, y de ahí hemos sacado este Be OK, que es una auténtica delicia, que por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. No nos vamos mucho más lejos musicalmente ni geográficamente, porque bajamos de Escocia hasta Gales para encontrarnos con Armstrong, que ha visto como su disco del 2007, Under Blue Skies, un disco que pinchamos en su momento, pues ha retomado vida, porque su sello, The Beautiful Music, lo ha reeditado con añadidos y tal, y es un buen momento para recordar este magnífico disco. Aquí lo tienes con canciones tan bonitas como este September Skies, Los cielos de septiembre, Armstrong. Which way the gulls, a habit of mine, wanderless roamers on Euro lines. We've come so far, so far and so free. Clarity reason so good for me. So say what you want. To travel is the greatest thing to broaden the mind. In harvest land, my window on the world, it simply goes on and on. 'Cause all this life is very soon, so let's just sit around here in the square and take in splendid views. It's going to take some time under September skies. We've traveled far through meaningless views, firing coals like the soundtrack tunes. Dots on the map like Livingston shoes. Uncharted country is something new. So say what you want. To travel is the greatest thing to broaden the mind. In harvest land, my window on the world, it simply goes on and on. 'Cause all this life is very soon, so let's just sit around here in this field and take in splendid views. It's going to take some time under September skies. You want to travel is the greatest thing to broaden the mind. In harvest land, my window on the world, it simply goes on and on. So say what you want. To travel is the greatest thing to broaden the mind. In harvest land, my window on the world, it simply goes on and on. All this life is very soon, so let's just sit around here in the square and take in splendid views. It's going to take some time under September skies. Reminiscencias de Prefab Sprout, de Teenage Fan Club, de After Camera, en fin, de todas esas cosas exquisitas que alguien que ha escuchado música pues tiene en el corazón. Armstrong, su disco Under Blue Skies y la canción September Skies, que por cierto está incluida en el sencillo que ha sacado Big Steel Records como cara B, para también aprovechando el tirón del disco, que ya digo, se publicó en 2007 y ahora ha sido reeditado a través de Beautiful Music por este estupendo sello canadiense. September Sky suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con unas chicas que se llaman Santi, que tienen un álbum a puntito de sacar el próximo día 27 de septiembre. Ya hemos escuchado alguna canción, lo va a publicar Wild Honey Records. Este es otro avance, se titula Rossellini. Y ellas vienen desde Estados Unidos y su disco se titulará Get Black. Se titulará Someone Anyone. Santi. Sugar gaze before the Ahí estaban Santi Shanti, unas, escrito S-H-A-N-T-I-H. Y vienen estas chicas, que son cuatro chicas: Ana, Julia, Ana B, Ana K y Nikki. Vienen desde Atlanta, desde Georgia, y han hecho este discazo que promete muchísimo. Roseline, si titulaba esta canción que acabas de escuchar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.org. Es. Seguimos rápidamente con una banda que viene desde Canadá, que va a sacar un EP a través de Bobo Integral, el sello español. Lo saca el EP, que va a ser, se va a titular Get Bleak, el próximo 29 de noviembre. Y bueno, pues ya tenemos algún avance. Por ejemplo, esta canción que se titula, o que es la que da título al EP. Ellos son Ducks Unlimited y aquí tienes este Get Bleak. I expected to react to your latest disappearing act. It's not new and I'm yours to get retaliation first. It is chief among the reasons that when your ambition bursts, it's against the bulwark of your nature. You flew across an ocean to get free. In a high ceiling Nikon apartment, you get free. Guess it's predictable. Yeah. How many ways and how many times must I say, don't go back to Korea? How many times will I hear you complain, there's nothing for you here? How long will you carry your disappointments with you? When will I stop expecting you to do what I want you to? You flew across an ocean to get bleak. In a high ceiling Nikon apartment, you get bleak. Guess it's predictable that I miss you. Time. vienen desde Toronto y pueden recordarte a los Gobi Twins, a los Chills, en fin, es un quinteto que se llaman Ducks Unlimited y que sacará un EP a través de Bobo Integral el próximo 29 de noviembre y que se titula como esta canción, Get Bleak, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Muy rápidamente, desde Estados Unidos, Matt Clark, un tipo al que hemos descubierto un poco de casualidad, pues a través de su sello, Goodland Records, y sabemos muy poco de él, muy poquito, porque hay muy poco por ahí que se sepa. Eso sí, que ha sacado un single con este sello, estupendo. Y en la cara B viene esta, en la cara A, viene esta canción, Pity Party, que es una auténtica gozada. Sonido un poquito también jungle, en fin. Matt Clark, Pity Party. Well, I could write your name in a song. Play it all night long. I could drive halfway home, just drive back home to yours. I could yell your name so loud that the neighbors call the cops. It ain't worth it. It ain't worth it. 'Cause you don't wanna, you don't wanna. Make your eyes roll in your head. You won't hear it. You won't hear it. 'Cause you don't wanna, you don't wanna hear me. You don't wanna, you don't wanna hear me. You don't wanna, you don't wanna hear me. At the pity party. Digo que no sabemos mucho de este hombre, Matt Clark. Lo hemos estado buscando, hemos intentado contactar hasta con el sello Goodland Records, pero no ha habido manera. No hemos conseguido de momento ninguna información. Solo que tiene esta tremenda canción, Pity Party, que es que es de esas melodías estupendas y emocionantes. Un single con dos cancionacas tremendas. Oiremos la otra aquí en Plástico Elástico en el próximo día, porque hasta aquí vamos a despedir este programa 3728 de Plástico Elástico. Te tengo que recordar que una cosa, que tienes que hacer dos cositas en esta vida. Una, visitar nuestra web, plásticoelástico.es, y otra, escucharnos. ¿Por qué? Pues porque sin ti no somos nada. En fin, te voy a dejar con otro hallazgo de este sello, Woodland Records, que hemos descubierto recientemente y que hemos encontrado, bueno, pues cosas maravillosas de ellos. Por ejemplo, esta banda también americana, esta banda que viene desde Wisconsin, desde Milwaukee, y que se llaman Cabin Sense. Es una banda, por decir algo, porque es la banda de un tipo solo que toca todas las cosas. Él se llama Nick Mass y toca todo menos las baterías, pero bueno, y aquí le tienes con una canción con la que te vamos a dejar, que se titula No More. Él se hace llamar Kevin Essence y realmente se llama Nick Mass. Bueno, musicalmente y famosamente, Kevin Essence. Con la canción No More os dejamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, y nada, hasta el próximo día, aquí en Plástico Elástico. I know what you've been saying.